que te asustan, que te divierten o emocionan. Cosas que te hacen pensar y otras que te hacen llorar o reír. Hay algunas que te molestan y habrá otras que te llenan de orgullo. Pero lo que seguro tienen en común es que son todas cosas tuyas. Producción, Analía Candel y Leo Vázquez. Producción general, Fernando de Trápaga. Locución, Alicia Carlucci. Conducción, Adrián Gargiulo. Cosas tuyas. Radio Íntima. Uno a veces piensa que la música no tiene nada que ver con las ciencias duras. Y estoy enfrente de un músico, pero que también es maestro de física. A ver, ¿cómo se conjuga la física con la música? Bueno, de una que la música, digamos, es una emisión de sonido en el aire y tiene muchísimo que ver con la física. La escala que nosotros conocemos, ¿no? La escala musical la determinó Pitágoras. Matemático, célebre. No sé qué tan buen músico habrá sido. Generalmente los mejores músicos no creo que no tienen nada que ver con la matemática, ¿no? Lo que pasó fue que tuve que enseñar en un momento de mi vida, tuve que enseñar matemáticas y física y química en las escuelas secundarias, digamos, como una forma de subsistencia. Tenía la posibilidad, tenía un título que me habilitaba para hacerlo y lo hice. Digamos, estuvo una experiencia bastante linda. Sí, sobre todo me gusta enseñar. Si es que hay que enseñar algo, matemática está bueno enseñar. Estamos hablando con Sebastián Ibarra. Gracias por estar acá. No, gracias a ustedes. qué buen inicio de nota. Gota resbala la hoja. Ave succiona una flor. Atrás bicicletas. Persiguiendo un tractor. ¿Sos del Chaco? Sí. ¿Vivís en el Chaco? Y ahora sí. Prácticamente en un momento viví 2 años en Buenos Aires, pero ahora digamos que estoy viviendo en el Chaco, ¿no? En Resistencia. Vengo por año, vengo 2 o 3 veces, como cosa de hacer recitales, me quedo un mes a una gira, grabo. Bueno, lo que vamos a presentar ahora, el disco, fue grabado acá en su mayor parte, en viajes así como este, ¿no? De venir un mes y quedarse... contactar con músicos, tocar. Y sí, estoy allá ahora. La pregunta es en el sentido, porque como Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires, que vos estés en el Chaco todavía es como una cosa así media sorprendente. Claro. De los músicos. ¿O me equivoco? No sé, digamos, es como que la verdad es que tendría que estar acá, ¿no? Haciendo cosas. Es lo que dice. Sí, es lo que dice la regla. La regla. No sé, siempre que estuve allá dije que las cosas se podían hacer desde allá. En un momento viví, como te dije, un tiempo acá y me di cuenta que, bueno, también acá hay que hacerlas, es muy importante. Por ahí, si uno puede conseguir esas cosas de quedarse en su lugar y poder trasladarse, moverse y girar, digamos, sería ideal, ¿no? Para no estar siempre en un mismo lugar. Porque bueno, uno andando también adquiere cosas, tanto conocimientos como formas de ver la vida, no sé, cosas así, ¿no? Bueno, es un momento que yo creo que vendría a vivir y a quedarme cuando todo esto esté funcionando un poco mejor, ¿sí? Todo este asunto del disco, tener 2 discos ya en la calle, por ahí pienso que sería un poco más fácil instalarse acá en la ciudad. Eso no quita, digamos, que las cosas hoy como están, que estamos todos un poco comunicados vía internet y todo, uno puede hacer sus cosas desde su lugar, ¿no? Desde el Chaco, claro. Sí, quién claro. Sabe, no se sabe bien cómo va a funcionar el circuito de músicos en estos tiempos nuevos. Porque una de las... En realidad esta pregunta que estás en el Chaco era porque leí por ahí en una pregunta que te hacen en una nota... Ajá. ¿Cómo es grabar un disco en el Chaco? Ah. Y yo me quedé, digo, debe ser como grabarlo acá, las máquinas, claro. ¿Qué es lo que cambia? Dije yo. Yo me quedé, ¿y cómo es grabar un disco en el Chaco? En cierto punto, digamos, como hay poca producción en el Chaco, grabar un disco en el Chaco es bastante meritorio, ¿eh? Primero. Después, digamos, en cuanto a la parte técnica, conviene más por ahí grabarlo acá, ya que los técnicos tienen más experiencia, ¿no? Hay mucho movimiento de músicos en Buenos Aires, músicos que graban de todo tipo de instrumentos y trabajan a niveles profesionales un poco más elevados. Entonces, por ahí grabar en Buenos Aires es mucho más conveniente para el producto final, ¿no? El sonido final del disco. Después, en cuanto a lo que sea la parte de la magia de lo artístico, grabar en el Chaco puede ser muy positivo, ya que si los músicos estamos ahí y estamos envueltos en el clima que se quiere transmitir, en el paisaje que se quiere mostrar, por decirlo así, es muy conveniente, ¿no? Hay temas que se grabaron en días de lluvia, con un acordeonista que es de una zona muy seca del Chaco, entonces como que él sentía una magia ese día que estaba grabando y mientras la lluvia caía. ¿Qué tema era? Niño Paraná. Niño Paraná. Niño Paraná se grabó un día de lluvia. Ahí en el disco como un sonido de la lluvia, es la lluvia posta que se estaba grabando, ¿no? Ah. Ahí mientras nosotros... No es un agregado, un efecto, nada. Claro, fuimos con el micrófono afuera, grabamos la lluvia y después, por las dudas, ¿no? Y después nos pusimos a grabar adentro. Entonces, adentro se escuchaba un poquito la lluvia, pero digamos que en el mismo momento teníamos para ponerlo un poquito más fuerte, el sonido de ese mismo momento. Ajá. Así que fue un tema muy especial, digamos, ¿no? Está como muy sentido, sobre todo por la parte del acordeonista. Uh-huh. Esa es la ventaja de grabar allá. La verdad que este disco lo hicimos en los dos lugares. Grabamos acá con algunos músicos y la parte del acordeón y algunas voces las pusimos en Resistencia. Ajá. Entonces, digamos, entonces se logra como una cosa así que tiene que ver con lo que te decía, la magia y todo eso está un poco ahí adentro. Niño Paraná, Niño Paraná, te se va una hoja que se va en la profundidad sin eternidad. Niño Paraná, Niño Paraná, te se va una rama que se va en la profundidad sin eternidad. Que en el temporal se va a doblar, se va a azotar y su eternidad se va a asustar, se va a doblar ahí. ¿Cuándo te regalaron la primera guitarra o cuándo fue la primera vez que tuviste una guitarra entre las manos? La historia viene muy extraña y tiene que ver con la primera pregunta de lo de las matemáticas, ¿no? Resulta que en la escuela primaria yo odiaba música. Sí, pues en realidad, y voy a explicar bien por qué, digamos, no entendía nada lo que pasaba con esa materia. Uh-huh. Odiaba la materia en realidad. En la escuela primaria. Cuando termino la escuela primaria tenía que elegir la secundaria y la única escuela que no tenía música era la industrial. Claro, claro. Que no tenía, digamos, o que yo había encontrado que no tenía parte de música. Bueno, me inscribo en la industrial y cuando entro al primer año, mi hermana, que es tres años más chico que yo, cambian de maestra de música en la escuela, la misma escuela que iba yo. Sí. Y la maestra nueva trae como una revolución así, les hace comprar flautas, cosas, instrumentos. Y mi hermana estaba tocando la flauta en mi casa y yo decía, no puede ser. Y me tiró un par de tips ahí. Agarré la flauta y vi que se podía hacer música. Automáticamente, qué sé yo, a las dos semanas pedí. Mis tíos son guitarristas. Uno es guitarrista y el otro es guitarrero, digamos, ¿no? Uno toca chamamé y el otro es como folclorista. El folclorista es más guitarrista. Y el de chamamé es cantante, ¿no? Ajá. Y entonces como más, él sabe rasguear y tocar para acompañarse. Sí, sí, sí. Fui inmediatamente a pedir una guitarra, o sea, eso fue a los 13 años por ahí, tarde. Pero bueno, y ahí empecé a tratar de estudiar con ellos, de captar lo que quería, pero yo como era más rockero, escuchaba, digamos, la escucha que teníamos nosotros en casa, de parte de mi viejo, era mucho, escuchábamos León Gieco, los Beatles, ese tipo de canciones, así que no tenían que ver con lo que los que me podían enseñar tocaban. Entonces no le prestaba mucha atención a lo que ellos enseñaban en sí. Y en la escuela había otros compañeros que sí tocaban. Entonces fui aprendiendo así de escucharlos a ellos, de intercambiar cosas con mis compañeros. Pero digamos que el contacto con la guitarra vino ahí a los 13, medio tarde. Y después, bueno, entre experimentar, fui haciendo canciones. ¿Y te acordás cuál fue la primera canción que tocaste con la guitarra? Tuya, ¿eh? Ah, mía, porque creo que la canción que tocaba primero era una canción de Celeste Carballo, creo. Ah, bueno, cuando bueno. Me levanto, te entiendo la mañana. Esa canción, que no me acuerdo más cómo era. Pero después hice un par de composiciones, no sé, sí, algunas cosas que ya casi no me acuerdo, digamos, ¿no? Pero sí, las primeras canciones eran como muy sencillas, así. No sé, con tres acordes y... No me acuerdo cómo... Y alguna letra. Y una letra que la cantaba alguna chica, seguro, ¿viste? Sí, sí, sí, era eso. Es tu espalda como un río que se va y me deja remar por sus olas y piedras. El nombre Collage de Río. Ajá. Del disco. ¿De dónde surge? ¿Del tema surge, conceptual del disco? Sí, surge primero de... Sale el tema que se llama Collage de Río, que a mí me pareció que... No era como una concepción, como que el tema surge de un invento, de una creación así, ni de un ritmo puro como el chamamé, ni siquiera, tampoco era una balada, ni un rock, ni no sé qué. Entonces se me hizo como que esa canción era un collage de palabras y de ritmos, tanto ritmos que lo estaba poniendo ahí, como ritmos que yo había escuchado antes y palabras que yo mismo había usado en otras canciones y que, o que estaban implícitas en, no sé, en el rock nacional o en cosas que había escuchado. Entonces me pareció una canción formidable. Digo, yo no sé si yo soy el que hizo esto realmente, me parece más que es como un collage de cosas que yo tomaba de todos lados y se plasmaron ahí solas, ¿no? Entonces, de ahí sale esa canción y le pongo Collage de Río a la canción. Después... En ese momento ya tenía dos canciones de estas cosas chamameceras, por decirlo de alguna manera. ¿Cuáles son? Que eran El Pseudo. El Pseudo fue la primera composición. Sí, en El Pseudo sos bastante crudo. Esto, ¿cómo es que dice? Lo que pretendo es que esto suene a chamamé, ¿no? Ya, de entrada. Pretendo, porque... Para que no te critiquen, ¿no? No, y no que claro, que de entrada, viste, la defensa, no... Era el como, que avisa no es traidor, dice. Así que... Irónico, ¿no? Pero a la vez tiene eso. Salió como una cosa... No pensaba hacer un disco completo de eso, ¿no? Sino que era como hacer una sola cancioncita así primero. Y después surgió la idea de seguir haciendo, mezclar el ritmo del chamamé con otros. Y salido después salió Collage de Río y la cosa se puso medio seria. Ajá. Claro, y lo del chiste del pseudo chamamé, digamos que pretendo que esto suene a chamamé, pero no es, se transforma en algo un poco más serio, por lo menos para mí artísticamente, digamos, desde lo que yo sentía por la música. Y bueno, ahí traté de hacer otras canciones, bueno, después salió Gota Madre, después Barcazas del Paraguay, y así fueron surgiendo hasta que, bueno, en las últimas dos canciones que se hicieron, que prácticamente fueron las que se compusieron grabando, que son Mete los pies y Niño Paraná. Y yo tenía otras canciones que eran para reflejar la ciudad de Resistencia, ¿sí? Bueno, que no pudieron entrar al disco porque ya se iban para otro lado. Entonces quedó este collage de Río con todo este collage de canciones, porque se superpusieron entre sí. Y hay palabras que están en unas letras que vuelven a aparecer en la otra canción. Y entonces se fue como armando esa cosa. Entonces seguía siendo un collage, digamos. No termina nunca de ser chamamé, no termina nunca de ser balada ni rock. Entonces queda así como esa cosa, ¿no? Que no es ni una pintura, ni una foto, es como eso.